Ah, el libreto, el guión es muy bueno. Gracias sí. A él y ella lo adaptó. Tengo que ver otra vez la puesta del sol.